arañas de Marte. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos. Aquí estamos en Arañas de Marte número 2, en Roma número 2, tras el apagón radiofónico de la semana pasada. El apagón digital. Una pena que estuvimos repasando lo mejor o lo que más nos había gustado de 2014 y nos quedamos sin escuchar un temazo de Scott Walker y Sun O. La guinda del pastel de la semana pasada. Pero lo podéis escuchar en el blog, en el podcast del blog, lo tenéis. Entráis en 97erratia.info y ahí nos podéis encontrar. Ahí está todo el programa para que lo degustéis. Como os dijimos, Lotean, no nos gustan nada las listas. Pero aquí seguimos. Pero fíjate que es el segundo programa que vamos a hacer sobre las cosas que más nos han gustado en el 2014. Menos mal que nos gustaban poco. Y el programa de hoy, Iñaki, no sé si opinas que nos ha quedado un poquito más oscurito. Puede que sí, un poquito más oscuro, un poquito más potente igual y guitarrero en algunos puntos determinados. Vamos a tener más rock, vamos a tener hip hop, pero también vamos a tener nuestros momentos de sosiego folk y casi country. Y creemos que de todas formas os va a resultar bastante interesante. We'll be right back. Acabamos de escuchar la canción Drifter del compositor americano Steve Gunn de su disco Way Out Weather. Este guitarrista que empezó con el blues, digamos, a palo seco así, y ahora le ha dado una vuelta de tuerca al mundo de lo que se llama americana. Tiene un disco muy interesante también con Mike Gangloff que se titula Melodies for a Savage Fix, que es bastante interesante, que, bueno, os lo pondremos también. Bueno, ¿y lo siguiente qué es? Pues vamos a volver a nuestro entorno cercano y os presentamos del disco Bañadas Muertas en San Sebastián del grupo navarro El Columpio Asesino, la canción más cálida y acogedora de toda esta colección del año pasado, A la espalda del mar. Then Me recuerdo un poco la forma de cantar esta canción. ¿A quién? Esclarecidos. Ah, Esclarecidos. Esa forma de arrastrar las R's. Sí, ¿cuál es la siguiente canción? Ahora vamos a poner un tema de Anatema, la banda de los hermanos Kavanagh, que empezó en su día con el metal, transitó hacia el doom metal y después, por sus escuchas de Pink Floyd y Radiohead, pues han convertido un poquito en la gran esperanza del nuevo progresivo. Porque más vale ser progresivo que estar en la calle delinquiendo. Pues de su disco Distant Satellites os ponemos The Lost Song Part 1. Thank you. Amasaspi Irratia. Ahora nos toca jazz extraño. El jazz extraño y el hip hop también bastante extraño de Flying Lotus, tras el que también se esconde otro ser humano, en este caso Steven Ellison. Y menos mal que hay un ser humano. Sí. Con una canción inquietante en la que Kendrick Lamar frasea inquietantes versos como "puedo ver la oscuridad" y es bastante alucinante. Tell me I can live long and I can live wrong and I can live right and I can sing song and I can unite with you that I love, you that I like. Look at my life and tell me I fight. This that final destination. This that fonts of information. This that fonts of inspiration. This that crack the installation. This that quantum dropping that fist pumping that bomb detonation. Please don't bomb my nation. And bomb me flew away and I got my control when I'm here. You gon' hate me when I'm gone. Ain't no blood pumping, no fear. I got hope inside of my bone. This that life beyond your own life. This ain't physical for mankind. This that outer body experience. No coincidence. It's been tight, it's your shit. Ahora nos toca Mastodon, una banda que yo personalmente conocí con su disco Crack the Sky en el año 2009. Una banda de metal alternativo con influencias de space rock. Luego he podido ir escuchando otros de sus discos. Y bueno, ellos mismos dicen que están muy influidos por Black Sabbath y la verdad es que se nota bastante. Pues vamos a poner el tema High Road y el disco se llama One More Round the Sun. We'll be right back. ¿A ti te gustan los Red House Painters? Que sí, me gustan los Red House Painters. Si forman parte del santoral que tengo en el cuarto con los pósters de Dominica Fugazi, y los Red House Painters son los que están ahí. A tu edad. En lo más alto. Y entonces deduzco que, por supuesto, te gusta Marco Selleck y todo lo que hace, incluido sus maravillosos discos con San Kilmoon, o como San Kilmoon. Pues sí, y este año pasado, como San Kilmoon, ha sacado un disco que se llama Benji, en el que, por ejemplo, nos narra lo que es querer acabar un disco, faltarte una canción, y lo que hace es componer esta canción, Ben's My Friend, en la que nos cuenta desde una comida en Nueva Orleans con su novia, una llamada a sus padres, o lo raro que se sintió rodeado de muchachos y muchachas veinteañeros en un concierto de Postal Service. Woke up this morning, August 3rd. It's been a pretty slow and uneventful summer. Went to visit a friend in Santa Fe. Went to New Orleans and went to see my family. Woke up this morning and it occurred. I needed one more track to finish up the record. But I was feeling out of fuel and uninspired. Laid in my bed too long, a little down, a little tired. Met my girl and we walked down Union Street. I was scattered and my head was in a bunch of places. Bought a $350 pair of lampshades and we ate at Perry's and I ordered crab cakes. Blue crab cakes. Blue crab cakes. Blue crab cakes. She said I seemed distracted and asked what was going on with me. I said I can't explain it, it's a middle-aged thing. She said okay and ate her eggs benedict. And I looked at the walls cluttered with sports bar shit. Sports bar shit. Sports bar shit. Sports bar shit. Talked a little bit with my sister. She's got a new boyfriend, he's a deer hunter. And she's getting used to venison. And my dad's still fighting with his girlfriend about his flirting with the girls at Panera Bread. My mom was good but sounded out of breath. I worry so much about her. I worry to death. I worry to death. I worry about her to death. The other night I went and saw the postal service. Ben's my friend, but getting there was the worst. Trying to park and getting up the hill and finding a spot amongst the drunk kids staring at themselves. Standing at the back of the crowd of 8,000. Thought of Ben when I met him in 2000 at a festival in Spain. He was on the small stage then and I didn't know his name. Now he's singing at the Greek and he's busting moves. And my legs were hurting and my feet were too. I called him after, said I'll skip the backstage high bye. But thanks for the nice music and all the exercise. And we laughed and it was alright. And we laughed and it was alright. And it was alright. There's a time. line between a middle-aged guy with a backstage pass, a guy with a gut hanging around like a jackass. Everybody there was 20 years younger at least. This not my fondest memory. Carried my legs back down the hill, gave my backstage pass to cute Asian girls. Drove to my place near Tahoe, got my hot tub and I thought, well, that's how it goes. And it was quiet and I was listening to the crickets and Ben's still out there selling lots of tickets. And though I'm 10, there's a tinge of competitiveness, but Ben's my friend and I know he gets it. Then a couple of days, my meltdown passed. Back to the studio doing 12-hour shifts, singing a song about one thing or another. Another day behind the microphone this summer. This tenderloin summer. This tenderloin summer. This tenderloin summer. Ba-ba. Qué chulada, San Kilmón. Y ahora vamos a pasar a otro de esos temas que hemos dicho que íbamos a poner dentro del espectro rock sinfónico. Fuerte. Nos sí, vamos a poner sinfónicos. Bueno, en cierta manera sí, pero bueno, es rock and roll, tío, al final. Sí, señor. Estos son Big Elf. Hace poquito estuvieron tocando en Bilbao. Están cruzando el heavy con todo lo que viene del rock de los años 70. Y suenan viejos y nuevos a la vez. Y ahí tienen a Damon Fox, que es un showman total en el escenario. Este tema se titula Hypersleep y es de su disco Into the Maelstrom. Status lost. Celestial Centaurian communication. Virgo 91969. Search log. Terminal. Then I ¿Cómo nos ha gustado siempre Beck? Y qué buen disco ha sacado este año pasado titulado Morning Face. Demostrando que no vive solamente de éxitos pasados como su Mellow Gold o Odelay. Aquí se ha ido por la vía introspectiva, más un poquito... Esos discos que saca de vez en cuando más folk y más pausados. Y a mí este disco que se titula Morning Face me recuerda un poquito, o está en la línea de aquel otro que me gusta mucho, como es el Sea Change. Beck y su canción Blue Moon. Nos ponemos hip hoperos de nuevo con Randy Jewels, el grupo de Killer Mike y LP, que colaboran en esta canción que vamos a escuchar con Zack de la Rocha de Rage Against the Machine y dicen cosas tan heavies como

de Blackfield y otros grupos. Va a sacar su cuarto disco en solitario. Sale en marzo. Es el nuevo disco de Steven Wilson. Estad atentos, se llama Hand Cannot Erase. Y Beran Sebastian ha sacado la semana pasada su nuevo disco, Girls in Peacetime Wants to Dance. Y Björk también ha sacado su nuevo disco, Vulnicura. Y bueno, ya os vamos avanzando que en marzo Dominica sacará también nuevo disco, L.O. Los amantes y las amantes del vinilo estamos de enhorabuena. Han salido los datos de ventas en Inglaterra y bueno, pues las ventas suben un 100% cada año desde el año 2003 y en el año 2014 se ha sobrepasado el millón de discos de vinilo vendidos. Y de agenda, además de recordaros que la semana que viene, el 5 de febrero, Joseba Irasoki y Cabeza Fuego tocan en el Café Anchoquia de Bilbao. Tenemos este fin de semana el Urraspiko Festa en Donosti, en las salas Daba Daba y Gaztesena, con, entre otros, Yo Crepúsculo, Discípulos de Dionisos o Los Chicos. Bueno, se acabó lo que se daba. Otro programa más que pasa. La semana que viene regresamos aquí en el 97 de la FM. Ya no vamos a seguir repasando lo que más nos ha gustado de 2014, ya no. Y bueno, os prometemos cosas interesantes. Por ejemplo, una entrevista con el músico bilbaíno Eduardo Basterra y un montón de cosas más. Por cierto, para despedirnos creo que vamos a poner algo de los Swans. Tú has estado en un concierto de los Swans. Pues sí, nos vamos a despedir con la canción Screenshot de su último disco del año pasado, To Be Kind, una nueva muestra de que vejestorios como Scott Walker o Michael Gira, el líder de los Swans, están en muchísima mejor forma que otros muchos jovenzuelos. ¿Qué cómo es estar en un concierto de los Swans? Es como estar dentro del Maelstrom. No hair, no fear.